Hola amigos, ¿qué tal? Pues nada, soy de nuevo, estoy aquí, Premium CM en Twitter. Y nada, hoy es día 27 de julio de 2012 y tengo una buena noticia. Son las 9:39 y deciros que hoy a las 9 de la noche me ha llegado por fin, el código con la instalación de Mountain Lion por parte de Apple. Ha costado, pues no ha llegado a las 72 horas, pero cerca ha estado. Se cumpliría mañana a las 3 de la tarde. Y bueno, me habían avisado también por Twitter, justo cuando he ido a tuitear que ya lo tenía, porque había gente que se había preocupado y andaba igual que yo también. Pues ya había otra gente ya me había dicho que le había llegado, así que supongo que hemos estado en el mismo lote. No sé cómo lo hacen, si van por países, no lo sé el barrido que hacen. El caso que eso, que he puesto a descargar Mountain Lion en mi MacBook y bueno, me he venido con el iPad a grabar un ratito. Así que nada, hoy la tarde ha estado divertida. No sé quiénes me escucháis, pero bueno, salía un poco de follón que no sé, me parece ridículo porque todos venimos a pasárnoslo bien, escuchamos lo que queremos, lo que nos divierte, lo que nos aporta cosas, de lo que podemos aprender. Al menos eso es lo que yo hago y me consta que hay mucha gente. Pero bueno, que ya está. Lo que pasa que ya sabemos que en Twitter se magnifica todo, se toman las cosas mal. Y bueno, tampoco hay que hacerle más caso. Y bueno, para los que no escuchen esto, pues tampoco sabéis de qué va. Pero bueno, es que no merece la pena. ¿Qué más cosas? Bueno, hoy os quería hablar. Venía del trabajo, hoy viernes, camino ya al fin de semana. Y estaba yo pensando en un tema que le llevo tiempo dando vueltas y yo creo que puede resultar interesante a más gente. Y como he dicho que lo que voy a hacer es contar cosas que creo que os pueden interesar, pues continúo. A ver, la idea, ¿cómo os cuento? Yo tengo un televisor, ¿vale? Con wifi, tiene, pues bueno, va bastante bien con su Facebook, su Twitter y tal. Y bueno, tiene conexión wifi, con lo cual me puedo conectar a mi MacBook o me puedo conectar a un disco NAS a través de la wifi por DLNA y bueno, consumir productos multimedia, ¿no? Ya sean vídeos, películas, series, música, y está genial. La verdad que me va bastante bien. Pero bueno, tengo también conectado una PlayStation, ¿no? Con la que juego y bueno, mi hijo también. A veces le meto películas para verla ahí. Bueno, la verdad que el sistema funciona bastante bien. Pero bueno, lo tengo en el salón, como digo. Y lo que quiero montar en la salita, pues quiero montar lo que es la Play con un televisor. ¿Qué pasa? Que tengo ahí un televisor antiguo y voy a comprar uno nuevo. Y mi idea, ¿por dónde va? Pues la cosa es que yo siempre, como digo, hay que mirar cómo se gasta bien el dinero y no malgastarlo, ¿no? Y siempre hay que ver el uso que se le va a dar. Entonces, me puedo gastar una pasta en una tele con wifi, sabemos todo que son caras porque son de último modelo y tal, o me puedo comprar una televisión un poco más normalita, de 37 pulgadas, pero que no sea con wifi, que me va a salir más económica. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo esa tele se va a usar para que mi hijo vea dibujos animados, para jugar con la Play y quizás por alguna vez, pues no sé, que yo pueda ver alguna película o lo que sea porque el salón está ocupado. O sea que el uso va a ser bastante flojito, con lo cual tampoco me merece gastarme la pasta que me he gastado en la que tengo en el salón, que es más grande y todo lo demás. Entonces, ¿por qué continúo con esto? A ver, en vez de gastarme la pasta una con wifi, me gasto el dinero en una que no tenga wifi. Tengo allí la tele y le conecto la Play, ¿vale? Puedo jugar y tal. En el fondo, como no voy a ver la televisión allí, aunque tengo un decodificador de uno para ponerlo, pero bueno, no es la idea. Yo lo que quiero en el fondo, como he dicho, que sean películas, series y demás, que esas me las bajo yo de internet y la consumo bajo demanda. Entonces, con la Play tengo acceso a la Wi-Fi. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque mi idea, y ya lo llevo tiempo rondando en la cabeza, y no lo hago ahora porque es verano, y aquí en Málaga, pues si no está la piscina, está la playa, sino con la bici por ahí, o sea que en casa paro poco, y no me merece la pena. Pero de cara a octubre, que es cuando ya empieza pues, el horario de invierno, el colegio. Niños se acuestan pronto, tú estás más tiempo en la casa, se ven más series. Pues entonces mi idea es montármelo todo para poder tenerlo cómodo. Me quiero comprar un disco NAS de Synology. Y si yo tengo mi disco NAS que sirve, sabemos todo que tiene un servidor de iTunes con lo cual puedo consumirlo en el iPhone, en el iPad, en el MacBook, en la televisión, puedo consumir música, puedo consumir películas, vídeos, series, pues me viene genial. Con la tele que tengo en el salón lo tengo resuelto porque tiene wifi. Y en la otra habitación, en la salita, la pequeña, pues con una tele, aunque no tenga wifi, si la tengo conectada a la Play y utilizo la Play con su wifi para consumir esos vídeos y esos audios que tengo contenido multimedia, al fin y al cabo, en la NAS, pues estupendo. Hoy preguntaba en Twitter si se podía conectar bien la Play al sistema de Synology. Nadie me ha contestado, supongo que nadie lo ha probado, pero bueno, la verdad es que he estado leyendo un poco por internet y según la página de Synology, sí se puede. O sea, tanto PlayStation 3 como Xbox se soportan. No lo he probado, lo tendré que probar cuando venga, tendré que investigar más. Yo le doy muchas vueltas a las cosas antes de hacerlas. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Resumiendo un poco, tener un disco NAS que me dé contenido multimedia a todos los dispositivos de la casa, montar, pues nada, la televisión con wifi directamente y la televisión que no tiene wifi a través de la PlayStation 3, pues que se conecta al NAS y poder consumir esos vídeos y demás. Yo creo que con eso me solventa la papeleta. La inversión de dinero no es demasiado porque un disco de Synology, bueno, si me lo compro ya en septiembre tendré que pagar la subida del IVA. Pero bueno, viene a costar unos 170 €, 180 €. Discos para ponerle, tengo discos de 2 TB, con lo cual yo creo que al principio no tendría que comprar discos nuevos. Y bueno, un televisor nuevo que bueno, que sin wifi, unas 37 pulgadas, pues tampoco. No sé, 400 €, cosas así, creo que lo puedo encontrar. No sé, yo compro por Amazon, me funciona bastante bien. Si no, muchas veces lo que hago con los clubes estos de venta privada, pues no sé, venta privada y tal, de vez en cuando salen también chollos. Los chollos verdaderos salen poco, pero salen. Pero bueno, si no, por Amazon creo que puedo comprar un televisor medianamente decente sin gastarme tampoco mucho dinero. Con lo cual, echando cuenta, yo creo que por 500, 500 y poco euros, pues puedo tener un sistema que yo creo que me solventa la vida, ¿no? Porque con el NAS puedo bajar mis series con torrent, mis películas, dibujos para el niño. Eso mismo que bajo al disco ya lo puedo servir a los dispositivos móviles que hay en la casa y a los dos televisores. Uno vía PlayStation, también al ordenador. Creo que no, que bueno, que me solventa la papeleta. Y todo esto lo venía pensando en el coche, ya digo, de camino de la oficina a casa, que he llegado y digo, bueno, después lo grabaré esta noche. Creo que puede resultar interesante. No sé si alguien la ha hecho. Si lo ha hecho, pues le agradecería que bien vía Twitter o dejándome un comentario en Spreaker, me diga, o en iTunes, me diga si funciona, si no funciona, si es buena idea, si se le ocurre otra cosa mejor. Y nada, si nadie no la ha pensado, pues bueno, quizá pueda tomar idea de aquí. Yo creo que puede ser un sistema interesante para. Yo creo que con eso ya cierro el círculo en casa para todo lo que es el contenido multimedia, ya, de vídeo, de música, que al final es lo que más uso. Y bueno, pues nada, eso era todo lo que quería contar hoy. Mi tercer podcast. Mira, empecé grabando indignado porque no me llegaba el código de Mountain Lion y ahora se está descargando. O sea que bueno, al tercer día resucitó. Nada, que buen fin de semana. No creo que grabe mañana, yo creo que ya volveré a grabar el lunes. Y nada, que lo paséis bien, que escucháis podcast y os animéis a grabar, que muchas veces tenemos cosas que contar y por vergüenza o por no terminamos de dar el salto, pero siempre es interesante. Pues nada, chicos, un saludo. Hasta otra.